restar a tus años. Pero bendiciones tienes, has sembrado llorando, no sé. Pero que en un tiempo de repente, tan solo creer y si lo crees, sí, sí. De repente lo que has sembrado, lo cosecharás. Créelo, créelo, créelo. Es tiempo de nueva ilusión, milagros fluyendo.